Bienvenidos al resumen del viernes y el sábado de la décima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol Derby. Partidazo en Sarandí entre Arsenal y un River suplente. La ventaja casi siempre fue del local, pero a partir de algunos cambios en el equipo de Gallardo, el semifinalista de la Libertadores creció en el juego y terminó por empatar en tres cuando el partido se moría. Lo analiza el técnico del Arce, Sergio Rondina. Me da pena por los chicos porque están muertos en el vestuario y hicieron un partidazo, ¿no? Le tenés que hacer 5 goles y le dices así, todos no saben si lo ganás, pero bueno. Es River el que tenés enfrente, entonces tenés que hacer el partido perfecto. En la Bombonera, un Boca suplente y pensando en la semifinal de Copa el martes, recibió a Racing, que pegó en el momento justo y se llevó la victoria para Avellaneda con el 1-0 final, a pesar de no haber sido mucho más que su rival. Lo analiza el técnico de la Academia, Eduardo El Chacho Coudet. Nos faltó un poquito quizá de precisión o sumar algún toque más cuando teníamos espacio. Pero también corrimos mucho para neutralizar y bueno, ese esfuerzo obviamente te quita después la claridad en ataque, pero creo que hicimos un gran partido. Atlético Tucumán le ganó 2-1 a Banfield en el sur del Gran Buenos Aires y sumó la cuarta derrota como local del taladro a la estadística. Además, el local entró en zona de descenso. El gol del triunfo del decano a un minuto de terminar el partido lo hizo Luciano Monzón. En un mal momento, nos costaba ganar, por ahí jugábamos mejor que el otro equipo, a veces no jugábamos tan bien, pero el fútbol no siempre es grato y justo, y hoy creo que hicimos un buen partido, tuvimos mucha voluntad y el equipo merecía un triunfo. Argentinos le ganó 1-0 a Independiente a domicilio, se puso puntero junto a Boca y profundizó la crisis en un rojo que otra vez se fue silbado en su estadio. El gol del triunfo para el bicho puntero fue de Elías Gómez. La verdad que para nosotros es impensado, la verdad que la idea siempre fue estar entre los 10 primeros. Y la verdad que es un sacrificio bárbaro porque toda la semana preparamos los partidos con una dedicación terrible, nos gastamos todos los partidos y creo que eso es un premio para nosotros. En un partido de 6 puntos por la lucha de los promedios, Newell's le ganó 3-1 a Patronato en Paraná y toma más aire en la pelea por no descender. Analiza la victoria el defensor del Leproso, Cristian Lema. Contento porque se hizo un buen trabajo, por ahí no muy vistoso, difícil de jugar esta cancha, pero creo que lo resolvimos bien y fuimos justo ganadores. Otro partidazo, pero esta vez en Córdoba entre Talleres y Lanús. Lo ganó el Grana 4-2 y se pone segundo en la tabla de posiciones, a solo 2 puntos de los punteros, además de sacar un poco más de diferencia en la tabla de los promedios. Analiza el triunfo el ídolo del equipo visitante, José San. Realmente jugó muy bien. Se nos complicó ahí al final del primer tiempo, pero la verdad que los chicos vienen mejorando y eso nos pone contentos. Por ahí en el primer tiempo yo me comí el gol ese que ya, ahí ya terminaba el partido, me parece. Pero jugamos un gran partido. En el primer tiempo suena Rata Blanca con la leyenda del Hada y el Mago. Después del entretiempo repasamos el domingo y las estadísticas de esta décima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, acá, en el Fútbol Gel. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.